Es grande, grande la convocatoria porque es gente que, bueno, como bien dice, es nacional del encuentro y viene gente de todas las provincias. Nosotros viajamos también a las provincias a distintos encuentros y eventos que hacen y la gente viene a nuestra ciudad, digamos. Hacen la devolución de la visita y bueno, es todo, cada uno por el gusto, por quiere viajar o porque la amistad que se hace, ¿no? De tantos años haciendo eventos y bueno, nosotros somos súper jóvenes, venimos de hace 2 días de Mar del Plata que tienen 22 años haciéndolo, nosotros el cuarto. Y bueno, te tratan de la misma forma, el del cuarto o el del 22 no tratan de la misma forma. Antes de meternos explícitamente en lo que tiene que ver con el evento, ¿cómo es esta locura de viajar a lo largo del país a los diferentes eventos que se presentan? Hermoso, hermoso porque se comparte con la familia, nosotros viajamos cada uno con su familia, se comparte con los hijos, con los chicos, comparte con otros chicos de otras provincias, de otros lugares, de otras ciudades. Aparte de conocer los lugares de nuestro país que son hermosos, tenemos la posibilidad de viajar con los coches clásicos, que es un plus, ¿no? Se disfruta más. Va, para nosotros que nos gusta, ¿no? ¿Cómo es que se planifican? Generalmente, me imagino, suelen ser los domingos, se sale temprano un sábado. ¿Cómo es que se arma de por sí? Porque un viaje a una provincia consiste de varios kilómetros. Y los viajes son tranquilos. Por lo general nosotros viajamos a un ritmo tranquilo, porque los coches son viejos, pero en buenas condiciones. Los cuidamos y disfrutamos. Disfrutamos el viaje, disfrutamos el paisaje. Y después, bueno, planificamos viajar juntos, por lo general, cuando se puede viajamos juntos. A veces van uno, a veces van otro. Cuando uno no puede, no viaja, porque también el tema del dinero que se requiere para viajar. No puede viajar, hay encuentros todos los meses, pero no puede viajar todos los meses, capaz. Viaja uno o viaja el otro, o a veces vamos todos juntos. ¿Qué? ¿Por la representación de Cañuelas? ¿Para que Cañuelas esté representado? O sea, a nivel de marca, nosotros representamos a Cañuelas a nivel nacional. Hay otros chicos que tienen una agrupación de acá de Cañuelas, que son súper buenos pibes, pero bueno, por ahí lo que dice recién Cayo, que está, es complicado. Esto, como dijiste vos, ¿cómo se planifica? Y esto nosotros tenemos el segundo domingo de febrero de todos los años, nos toca a nosotros. Anteriormente le tocó a los chicos de Mar del Plata, de amigos de Mar del Plata, y bueno, y posteriormente le toca a la gente de Córdoba. Todos tienen una fecha, un domingo en el mes, primero el segundo domingo, cambió la fecha según el año, a nivel nacional. O sea, nosotros ya nos preparamos para Semana Santa, Córdoba, en invierno Salta, Tucumán y Jujuy. Por ahí en octubre se vuelve a Salta. Ahora en marzo hay otro club de Salta que también lo hace. Los chicos de Corrientes lo tienen en noviembre. Es muy grande y la movida que se hace, como dijiste vos, explicación no tiene. Te tiene que gustar y una vez que conoces a gente ya planificás ir a ver a esa gente. Además recuerdo, perdón, ¿no?, que me explicabas el año pasado, hay toda una estructura de por sí con esto que me decís, que por ejemplo el domingo que le asignan a ustedes tienen que hacer el evento dicho día, no lo pueden modificar, no lo pueden cambiar si no pierden la oportunidad. Claro, porque ya está cada ciudad, cada provincia, cada lugar o agrupación tiene su fecha, porque es a nivel nacional esto, entonces tenés que respetar la fecha. De hecho nosotros para... Por eso hay toda una organización por detrás. Sí, hay una gente que tiene más años que nosotros y nosotros para poder, en el caso de nosotros, para poder tener una fecha nacional, primero la agrupación tiene 9 años, pero viajamos 4 o 5 años calladito la boca, salió el primer encuentro como se pudo, el segundo fue un poco mejor, tuvimos ayuda exterior porque es imposible con rifa, con no llegás. Porque lógicamente aparte nosotros estamos en un lugar central, le quedamos cómodo a mucha gente y somos beneficiados, por ahí otra gente de otro sector no están en la misma situación que nosotros y se le complica más, pero lo hacen con la misma pasión, con el mismo cariño y la cordialidad que te reciben y te vas contento para volver el año siguiente. Esa es la idea. Y para esta cuarta edición, ¿cómo se preparan y cómo planifican lo que va a ser el evento el domingo? El evento es sábado y domingo. Viernes nosotros ya recibimos, el viernes tenemos preparado una cena para recibir a la gente que viene viajando de afuera, de las provincias. Recibimos a esa gente, ya el sábado viene más gente de los alrededores y el domingo, olvídate, explota de gente porque, como decía Dani recién, estamos ubicados en un lugar que le queda cómodo a todos. También el evento nosotros tiene eso, que por un lado está bueno, pero por otro lado es más complicado en el sentido que tenés que tener más gente y el lugar más grande, porque en las provincias capaz que a veces no va tanta gente. Acá viene un montón de gente de alrededor, del Gran Buenos Aires, de Capital, y se llena más, ¿me entendés? También le da otro color, pero bueno, es un poquito más complicado. Pero, a ver, el evento de ustedes era sábado y domingo, lo del sábado viernes domingo. Tiene que ver para recibir los que llegan. El viernes para recibir la gente que llega, el sábado y domingo es el evento. No sé si Dani no trajiste vos el papelito, ¿no? Para mostrarle no. eso. No lo traje, pero bueno. El viernes se hace una cena de camaradería, que se la cena traen un vacío uno, el chori el otro, papa, ensalada, se juntan entre todos y la gente de afuera se le tratamos de dar una bienvenida. Eso es la agrupación de toda la, ya te digo, cada uno de la familia de la agrupación trae algo y lo recibimos, le damos como una cena de bienvenida. Y el sábado, bueno, ellos acampan en carpa, prestando casa, bajando colchones. A veces vos tenés que bajar el colchón y prestar tu cama, que nos ha sucedido, para que ellos estén cómodos. Ellos, hay gente que hace 100 kilómetros, 60, y otros que hacen 1000, 1600. Y bueno, esa gente se merece descansar bien porque tiene que volver de vuelta a su lugar y abaratarle los costos, que también es algo que todo lo volvemos a reiterar, porque es muy difícil. Es muy difícil para muchas familias. Lo que tiene que ver con el evento explícitamente, sábado y domingo, ¿puede concurrir cualquiera? Puede concurrir auto, al evento de por sí. Cualquier persona puede concurrir, es algo familiar. De hecho, es algo a destacar, eso es algo familiar. Es para disfrutar, el que sea del palo de los fierros y el que no también, porque quizá hay gente que no ve un Impala, por ejemplo, por decirte, en la calle todos los días. Vos acá en Cañuela no ves un Impala, o un Chevrolet 51, un Chevrolet 28... autos clásicos de colección, ya prácticamente ya son de colección, que los pueden ir a asistir ahí. La entrada, nosotros vamos a cobrar 100 pesos por persona. O sea, esto no es para ganar plata, sino con eso cubrimos los gastos de lo que es el evento. De por sí ya tenemos la ventaja, eso es sábado y domingo. Ajá. Pueden asistir sábado y domingo. Después tenemos la ventaja del lugar, que es lo más complicado, que siempre, desde que está la agrupación, yo soy uno de los más nuevos de la agrupación, pero Dani, junto con otros muchachos que están en la agrupación, son más viejos que yo y ellos vienen renegando con el tema de hacer el evento por el lugar. Lo más complicado siempre fue el lugar. Este año, por suerte, tenemos el lugar. Dicho sea de paso, agradecer a Dani, que es el mismo lugar que lo hicimos el año pasado, que el lugar era prestado. Ahora él pudo arreglar unos números con el muchacho, se lo alquiló y hizo unas canchas. De paso, le damos la publicidad a Dani también. Cancha Unido, que ya está casi ahí todo terminado. En el mismo predio hay unas canchas, hay quincho, hay buffet, hay cantina, hay duchas. Está armando todo Dani y viene todo el año laburando, que eso es algo que no se ve también. Todo el año laburando para que ese lugar esté en condiciones para hacer el evento gratuitamente. Él lo pone el lugar y bueno, después durante el año él va a laburar ese lugar. Quiero ratificar hace un ratito lo que dijiste. La exposición es solamente de Chevrolet antiguo. Puede asistir cualquier persona, el que le guste los fierros, así sea amigos de Ford antiguo, que no. O sea, si cae uno con un Camaro nuevo. Sí, o sea, te digo, sí, el tema, la juntada es Chevrolet. Por eso te digo, más que nada la movida es de los clásicos. Han puesto Corsita, Astra, si tenés una Gile, no importa. El tema es que te guste la marca y vayas. De hecho, hay amigos hinchas de Ford, de Torino, de Dodge, que nos dan una mano muy grande. Están calladitos atrás, por ahí figuramos nosotros, claro. Pero ellos ayudan, te dan fuerza, van al día. No lo exponen. Porque es un encuentro de Chevrolet. Es un encuentro de Chevrolet, más que nada, para tener la tranquilidad que ellos puedan disfrutar. Y bueno, y el tema del espacio se nos hace chico. Entonces no podemos invitar. El día de mañana, que como le digo a ellos, si ellos quieren organizar, que cuenten con nosotros para hacer a nivel nacional, si quieren, o empezar algo nuevo, los acompañamos con una multimarca. Pero vuelvo a decir lo mismo, hay que hacerlo con tiempo, planificación y serio. Nosotros lo que hacemos del bono se saca para la gente de limpieza. Hay una persona que va a cuidar los autos de noche, otro que va a cuidar la entrada. Lleva un costo, pero bueno. Con voluntad y con buena gente como tenemos de amiga que nos ayudan, llegamos las otras tres veces, calculo que estas van a llegar, y si no, bueno, algo vamos a hacer, sacaremos un préstamo más adelante, algo vamos a hacer, pero llega, se va a llegar. En síntesis entonces, muchachos, sábado 11, domingo 12, la entrada es de 100 pesos, puede ir cualquiera, cualquier toda persona. La familia, a ver los autos, van a ver autos, tanto de los que puedan venir de Capital Federal, de la zona, como de otras provincias. Hay autos de todo el país. E interactuar también con gente de otro lado. Sí, obvio, interactuar con gente de otro lado. Hay parrillas para poder hacer un asado, si quieren se llevan su carne, hay una parrilla comunitaria, donde, o sea, una parrilla compartida en común, que eso es un golazo porque la gente se pone a hacer el asado con un tucumano, con un jujeño, con un salteño, vos estás ahí haciendo un asado y hablando con gente de otras provincias y compartiendo un asado, que viste que es lindo el asado, la parrilla, es algo que también capaz que no lo viví siempre. Por lo menos en la previa tuvieron la posibilidad de hablar con gente de Capital, de otros lados, que se acerquen, como para estipular un número previo, por lo menos, de la cantidad de autos que van a venir. Es que viene mucho. Calculá que aproximadamente 500, 600 autos. Para empezar a hablar. Sí, más o menos. Calculo que eso seguro, porque el evento anterior, más o menos llegamos a esa cantidad de vehículos. Ruta 3, kilómetro 55.